Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución, Natalia Tolaba. Hola, hola, muy, pero muy, muy buenas tardes a todos y a todas, a todos y a todas las personas, los queridos oyentes que nos acompañan jueves tras jueves, aquí en el aire de esta linda radio, en la cual se crea el aire, ¿no, Vasco? Se crea el aire. De paso te saludo, te doy las gracias, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Sil? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, todo bien. Y bueno, no te voy a dejar ahí colgado, Oscar, ¿eh? ¿Dónde andás? Hola, Oscar. Hola. Me dejó colgada. No puede ser. Oscarcito. Ey. Caramba, caramba. Bueno, mientras hacemos la búsqueda intensiva de Oscar a través de algunos botones que toca el Vasco, en realidad, mientras hacemos eso, les cuento mínimamente. La semana pasada estuve de regular para abajo porque empecé a sentirme mal justamente el jueves. Hola. Sin fiebre. ¿Estás ahí, Oscar? Estoy acá, te estoy escuchando. Te estoy escuchando. No digas nada porque te estoy escuchando. No lo escucho por acá. Esperame un segundo. A ver, ahora. Espera, Oscar. Sí. Sí. Bueno, les contaba que yo estuve estuve mal porque, bueno, empecé a sentirme mal, ¿viste? Empecé con una primera consulta médica, una que me dijo no sé qué, de los médicos que uno llama cuando está medio en casa y vienen a domicilio, ¿no? El segundo que llamé, esto fue el viernes, el primero. El sábado me despierto a la mañana, era una catástrofe para mí, porque el sábado me despierto a la mañana con el ojo izquierdo en compota, absolutamente en compota, con una secreción purulenta de esas que son muy desagradables de ver. Y bueno, rápidamente busqué una guardia de oftalmología y ahí me fui. Una conjuntivitis bacteriana. Empecé con gotas, que todavía las estoy usando, pero bueno, a veces se complotan algunos planetas o algo por el estilo, no sé qué decirles, pero estoy mucho mejor, eso es cierto, y la cosa es que hay que tener paciencia, porque la última apreciación médica es que todo esto se trata de un cuadro viral y los cuadros virales duran entre 7 y 10 días sin ningún tipo de medicamento ni nada, porque yo no estoy tomando nada de la nada. Pero bueno, todo esto es lo que pasó el jueves pasado, por lo cual no pude estar aquí en la radio y quedó Oscar Rodríguez a cargo de todo. En todo este tiempo estamos tratando de resolver el problema técnico por el cual, Oscar, yo no te puedo escuchar. Además, tampoco escucho, no tengo retorno en el auricular. Tenemos preparado un programa, a nuestro juicio, interesante, en realidad, variado, como siempre. Esto que decimos de nuestro Más Vale Magazine, que es un programa de interés general, donde los temas que tocamos son muy variados. Y que los venimos preparando a lo largo de la semana, porque tenemos todo un trabajo de producción, ¿eh? Lo tenemos sí o sí, de verdad. y andamos con los mails, con los WhatsApps, con todo. Andamos de aquí para allá con Oscar todo el día o todos los días. En el caso del día de hoy, en realidad, que tenemos una hora nada más, como ya le hemos dicho, de 18 a 19 horas, en realidad, preparamos en cada uno de nuestros bloques, preparamos una participación de Oscar y otra mía, con la separación de nuestras voces a través de lo que le pedimos al Vasco habitualmente, que es que suba un poco la cortina como para separar las voces de Oscar y mía. Oscar tiene un par de temas interesantes, en realidad, que seleccionó a lo largo de la semana. Hola, ahora sí tengo retorno. Hola. ¿Estás ahí? ¿Vos me escuchás a mí? Ahora sí. Sí, ¿vos me escuchás? Sí. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Ahora sí, yo te vengo escuchando todo el tiempo. Déjame que te conteste, Oscar. Sí te escucho, dale. Sí te escucho. Perfecto. En realidad. Perfecto. Bueno, hubo una dificultad técnica acá, Oscar, que ya la solucionaron, por suerte. Bueno, perfecto. Más o menos escuchaste lo que vine diciendo, que es una especie de chicle profesional, en realidad. Pero sí. Bueno, que de todos modos les conté a todos ustedes de qué va nuestro programa, cómo es que lo vamos preparando a lo largo de toda la semana. Muy bien. En este primer aire, Oscar, te sugiero, si tenés ya preparado tus cosas, que empieces vos con lo tuyo. Dale, sí. Después yo sigo con lo mío. ¿Te parece? Dale, arranco. Dale. Arranco y no perdemos tiempo. Dale, por favor. Bueno, otra de las malas noticias que solemos traer con este gobierno, no nos da tregua, no podemos descansar con esto. En esta DNU, mega DNU, entre otras cosas, está esto que terminó siendo la desregulación de los precios del cable, de internet y de los celulares. Vamos a hacer un poquito de historia, porque en su momento, Clarín apeló un fallo con la Corte, apeló porque el Estado quería meter las manos en sus pobres bolsillos. Viste que el grupo Clarín es uno de los grupos muy... ¿Viste? ¿Te acordás que decían puede desaparecer con la ley de medios? Sí, el canal pobre Clarín. Bueno, pobrecito. Ellos hicieron con esto... Y me imagino que se fueron a presentar ante la Corte con los trajes rotos, viste, con los dedos afuera del zapato, sí. Pidiéndole que deroguen esto, que vayan en contra de la ley que decía que era un servicio básico. Hoy por hoy, en este siglo XXI, aunque no parezca, estamos en el siglo XXI, la internet y la telefonía es indispensable. Bueno, pasó con esto, obviamente los vio tan pobres la Corte, y hizo alugar al pedido y me empezaron a cobrar lo que querían. Recordemos otro poquito de historia. Acá, por ejemplo, en San Luis, la internet es gratis. No es la mejor internet ni nada, pero uno se puede conectar al aire. Y en otros lugares también. ¿Por qué no es gratis en la ciudad de Buenos Aires y en toda Buenos Aires? Y en mucha parte del país es porque Clarín es el dueño de la pelota. Sí, y claro. Cobra y hace lo que quiere. En fin, eso pasó. Cuando vino la pandemia, lo que hizo el gobierno de Alberto Fernández, una de las buenas cosas que hizo, es hacer un decreto 690 y suspendió este fallo. Ajá. ¿No? Entonces estaba regulando un poco las tarifas, porque estábamos todos metidos en casa. Sí. ¿Qué pasó? Este nuevo gobierno de la Libertad Avanza, sí. ¿Qué hizo? Derogó ayer mismo esta norma que impedía a las empresas establecer los precios libremente, a pesar de que cobran lo que quieren, digamos, ¿no? Ya estaban cobrando cualquier cosa. Este es el decreto 302/2024, que publicó ayer el boletín oficial, con la firma de Milei y todo su equipo. Bueno, lo que dicen es, resulta de suma urgencia, ¿viste? Esto es más urgente que los medicamentos oncológicos. Resulta de suma urgencia liberar el mercado y obtener el libre desarrollo de tales servicios, dice el decreto. También dice, los licenciatarios del servicio fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación. Esto lo dice el decreto, o sea, de tal a libre albedrío de los licenciatarios, poner el precio que le da, según el razonamiento que tengan ellos, según el costo que ellos dicen tener y la prestación para ellos de que le parezca eficiente, ¿no? Y un margen razonable. Todo esto que estoy diciendo es razonable para estas empresas que siempre les interesó el país. Sí, sí. Así que esto es una, la verdad que es una locura. Estamos en la misma época, sí, y con las mismas personas, sí, las mismas caras, uh-huh, que cuando estaba aquel, sí, viejo en el más amplio de los sentidos periodista, uh-huh, que fue... ay, en este instante acabo de perder Neustadt, exactamente, Bernardo Neustadt. Exactamente, estamos claro, en lo mismo, claro. Oscar, es la misma es gente, eso, los mismos apellidos, bueno, es un horror. Sí, bueno, son las mismas empresas y familiares, sí, exacto, cosas que vienen de la dictadura para acá, son los que se benefician con estos planes económicos, solo que ahora ganaron con el voto popular, se tal puede cual, decir, tal cual. Así que bien, las tarifas, dice, de los servicios públicos esenciales, sí, y estratégicos de tecnologías de la información y de las comunicaciones, sí, en competencia, las de los prestados en función del servicio universal y de aquellos, podrán ser regulados por esta, o sea, por estos, digo yo, ¿no? Por esta gente. Ahora, de esta manera, el ENACOM no existe más. El ENACOM era el Ente Nacional de Comunicaciones que intervenía y le metía la mano en los bolsillos de estos pobres empresarios, claro, diciéndole no cobres tanto. Es que, ¿no?, esta es la idea que tienen de gobierno, que esto no exista, uh-huh, más, que lo otro no exista más, que lo otro no exista más, que lo otro tampoco exista más. Por eso, si me permitís, Oscar, si me permitís, hacemos un mini acorde musical para separar tu voz, dale, de la mía. Y les cuento, dale, les quiero contar también a todos ustedes cómo es esto, ¿no? De que esto ya no va más, aquello tampoco, aquello tampoco, aquello tampoco. Y... bueno, el gobierno que está a cargo de este señor, que me cuesta mucho nombrarlo, pero bueno, es el presidente, sí, el señor Javier, uh-huh, Milei, celebra él y todos sus acompañantes, porque no quiero empezar con palabras demasiado duras, en realidad. Uh-huh. Uh-huh. Séquito. Séquito, está bien, esa está buena. Claro, está buena. Claro. No, yo tenía en mente otra, Vasco. Mafia, ¿no? Dejémoslo ahí. Okay. Dejémoslo ahí. Bueno, pero ellos celebran, él, el señor presidente y el resto de su séquito, celebran el déficit cero, porque este es el principal, uh-huh, logro. Oh. El principal logro. Y además, sí, lo dicen con todas las letras y a los gritos que el déficit cero no se negocia. ¿Sí? Uh-huh. ¿Qué es el déficit, uh-huh, cero? Yo creo que todos lo sabemos. Es la situación fiscal de cualquier país que se mide comparando lo que ingresa con lo que egresa de plata, uh-huh, con lo que ingresa a través de los impuestos de todo tipo y lo que son los llamados gastos. Cuando hay más gastos que ingresos, es un déficit. Ellos, claro, han llegado, claro, al déficit cero. Pero ¿cómo, Oscar? Tachando, bueno, esto... yo tengo unas ideas. ¿Eh? Claro, bueno... ¿Y sabes cuál es el mayor aporte? Esto es lo más indignante, Oscar. Uh-huh. Sí, esto es un artículo que extraje partes, ¿no?, fragmentos de una escritora que es la directora ejecutiva del CELS, que se llama Paula Litvatsky. Ella dice, si analizamos cómo se logró el superávit fiscal, el superávit es encima tener más por encima de, uh-huh, ¿no? Claro. ¿Cómo, claro, se logró el superávit fiscal de este, uh-huh, último mes de febrero? Ella nos dice que de cada 100 pesos de ajuste en febrero, 100, ¿eh? Hagamos una pequeña, sí, sí, sí, sí, una pequeña referencia numérica. 100 pesos, ajá, de cada 100, 35 correspondieron, sí, a los recortes de las jubilaciones. Claro. Una locura. No, un verdadero disparate, Oscar. Sí, una locura, una locura. Así es que llegamos al déficit cero, uh-huh. Así es que llegamos a un superávit, cortándole las piernas a la enorme mayoría uh-huh. de los argentinos. Sí. Y empezando por los jubilados. Sí, y celebran la baja, primero, ¿no? O sea, dos datos, que uno que es gracioso y el otro no. Vamos con el que es gracioso. Hizo en un Fantino, ¿viste? Ese periodista que está en contra del poder y que es contestatario. Sí, vergonzoso. Lo invitó a su radio, a Milei, al presidente, y habló de la baja del nivel de inflación, el presidente, hablando de un bot de Jumbo, que no era siquiera un dato de la economía. Sí. Un ministro de Economía con un presidente no pueden dar datos de un bot que es nada. Un bot es un robot, digamos, esos bots que te atienden, viste que te tiran un mensaje cuando llamas a algún lugar que ya no quieren pagar sueldo. Eso. Sí. Y salieron a decir enseguida que eso era un dato, que era una especie de experimento social, que no tenía visos de realidad. No importa, el tipo lo tiró. Y otro, de que eso es gracioso, es tragicómico, digamos. Lo peor de esto es que, claro que va a bajar el precio, la gente no está comprando obvio. Medicación, no está comprando comida, no está comprando ropa, obvio. Obviamente que va a bajar el precio, ya no tienen a quién venderle. ¿Qué va a subir el precio? ¿De qué? Tengo guardado hace un mes, es todo, de lo que se pudrió. Se les está pudriendo la mercadería, se les está venciendo la mercadería, porque no la podemos ir a comprar, Oscar. Esta es la verdad. Exacto. Pero bueno, cortamos esto porque es muy doloroso, Oscar, ¿no? Porque ellos celebran el déficit cero, ellos celebran el superávit, aunque esto sea en una pequeña reflexión de números. De cada 100 pesos que han ahorrado, entre comillas, 35 los aportaron los jubilados. Sí. ¿Cortamos esto, Oscarcito? Dale, sí, dale. Escuchemos un hueveando. Dale. En Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, como navegar. Los mosquitos que dejó Cristina, potentísimos. ¿Cómo los mosquitos que dejó Cristina? Dejó unos mosquitos muy fuertes ella. Porque ella los dejó 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 años y ahí explotó los mosquitos. Ahí explotó. No, porque bueno. Los mosquitos que trajo ella los trajo con la vacuna. Cuando Putin le dio la vacuna, Putin en ruso se dice Putin. Se confabularon Putin y Xi Jinping. Se confabularon y con la vacuna se mezclaron mosquito con jejen. El mosquijen. Y esos son los que pican ahora, que son unos chiquitos así, que te como un alfiler de gancho, parece. Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras. Impresionante el mosquisen. Mosquigen. Es un mosquigen porque es un jejen y es un mosquito K. Porque lo puso Cristina, le dio con Xi Jinping y con Putin, no sé cómo le dice, con la vacuna, todo eso junto hizo que el mosquito de ahora sea casi indestructible. No, fíjate esta gente lo que piensa, ¿no? Uno dice, ¿cómo gana un Milei? Tremendo. Yo es sigo tremendo. Preguntándome. Bueno. Y celebrando y aplaudiendo tu búsqueda de estos pasajes. Llegan en las redes, estos llegan por las redes. Bueno. Y uno te curiosea un poquito, no hace falta mucho, pero curioseas un poquito. Es un nivel de delirio tal, es un nivel de delirio tal. Bueno, Oscar, continuemos con nuestro Vale Magazine. Sí, dale, dale, dale. Dentro de este Mega DNU se filtró algo que pasó medio desapercibido y tiene su, su componente peligroso. Ahí dentro de esto es un proyecto de este nuestro presidente de vender cárceles a empresas, se llama. O sea, es una forma, dice este gobierno, de reformar el sistema penitenciario. Ajá. El presidente busca que compañías de real estate, se llama, financien la construcción de nuevos penales a cambio de quedarse con los terrenos de las actuales. Una idea de la superministro, digo yo, Patriota Bullrich. Hay que pensar el lado del negocio acá, ¿no? Hay cárceles que están en muy bien ubicadas. Yo recuerdo ahora ya que está sin funcionar, que ya se demolió, la cárcel de Caseros. Hay otras cárceles en la ciudad de Buenos Aires, que son terrenos muy caros. A cambio de esto, estas empresas van a construir nuevas cárceles y se van a quedar con esos terrenos. Pero hay otra cosa también, que es un negocio, obviamente, de bienes raíces, a cambio de otras cosas. Y yo voy a decir algo, voy a leer esto que digo y después comento otra cosa. Entramos en una entrevista que dio este hombre a la CNN en español. Dijo ¿Qué hombre? Perdón. Tu presidente, mi presidente, Javi, el Javo. El Javo. El Javo, sí. Dijo que en su primera parte, en esta nota emitida la semana pasada, que el jefe de Estado contó con que su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, diseñó brillantemente, lo digo yo, ¿no? Sí. Brillantemente, un plan para construcción de nuevas y mejores cárceles de mejor calidad, mayor seguridad y sin gastar un peso. Ese es el lema de toda esta gente, ¿no? Claro. No gastamos, nosotros no gastamos, el Estado no tiene que ver acá. Tras explicar que el gobierno prepare un proyecto de ley para enviar al Congreso que, de aprobarse, habilitará a las Fuerzas Armadas, ojo con esto, a intervenir en el territorio en caso de terrorismo, en el marco de la violencia narco desatada en la ciudad de Rosario, reveló este plan también para reformar el sistema de cárceles. Si usted hace esto, dijo, tiene que tener una contrapartida en el sistema carcelario. Tiene que tener un sistema carcelario acorde, lo dijo él, y en este sentido habló de cárceles entre 5.000 y 6.000 plazas, piripipipipipi. Bien, y recordando un poco... ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, decime. No entiendo si se privatizan las cárceles. Quiere decir que va a haber alguna empresa que es dueña de la cárcel de Caseros o dueña de la cárcel de no sé dónde. Pero la pregunta... ¿Cuál es el negocio? Sí, decime. Bueno, justamente, ¿cuál es el negocio? Y una pregunta muy torpe probablemente es que los presos van a tener que pagar para ingresar a la cárcel. No, va de retro Satanás. No. Esto es una cosa mixta. El Estado no puede poner más un peso en el plato de comida de esta gente, y acá viene el tema de lo que pasa en Estados Unidos con esto. Por supuesto, ¿qué pasa en Estados Unidos? Hay un informe de septiembre del año pasado de expertos de Naciones Unidas de Derechos Humanos que condenaron en principio el racismo sistemático en el sistema penal de Estados Unidos y las condiciones, y bueno, entre otras cosas hay un gran negocio atrás de esto, porque en casi todas las prisiones para adultos estatales de Estados Unidos, desarrollan algún tipo de programa de trabajo. Uno, a simple vista, puede decir, bueno, está bien que trabajen, ¿qué es lo que pasa? Está pasando hoy por hoy. No están en las mejores condiciones las cárceles argentinas, ni lejos. No. El tema es que en este caso van a hacer trabajos para empresas privadas que terminan vendiendo eso. No es algo que va a ir para comedores, ni para escuelas, ni para institutos, no. Es para manos privadas. Se habla, mira, por ejemplo, en 2021, es lo último que se sabe en Estados Unidos, es 2.000 millones de ganancias generó esta todas las penitenciarías estatales. Algo que lo leyó en algún momento el equipo de Javo, y dijo, bien, acá es un negocio redondo para mis amigos, los empresarios, que necesitan mano de obra esclava cautiva que no tiene otra manera de decir que no, porque claro, claro. Yo, está bien, yo coincido en que tienen que trabajar y hacer algo productivo, pero no para las empresas privadas. ¿Y sabes lo para que el va? Estado, para todos nosotros. Pero ¿sabes lo que va a pasar? Además, es muy probable, por eso le debe gustar a Javo esto también, que sí. Después de que toda esta mano de obra cautiva, obligada, esclavizada, etcétera, etcétera, sí. Y gratis, por supuesto, gratis, por supuesto, producen y produzcan. ¿Sabés lo que va a pasar, Oscar? Y entonces ahí se le va a levantar un altar al dios mercado o al dios privatizador. Claro. Porque lo que va a pasar es que van a bajar los precios. No, y ahí ya no estoy muy seguro. ¿No? No van a bajar los precios. Los precios no van a bajar. Lo que va a subir es el margen de ganancia de las empresas. Vale. No creo que bajen los precios. Pero bueno, viste esta gente que dice, con mi plata esta gente se sale de estar presa y resulta que se lleva plata a la casa con mis impuestos. Bueno, esta gente lo va a ver bien, obviamente. No, esta gente va a ver bien este tipo de cosas. Es todo tan vergonzoso, Oscar. Mira, encontré no sé si vos oíste hablar o has visto alguna vez la imagen de una bandera que están utilizando los libertarios como símbolo. Sí. Se llama bandera de Gadsden. Es una bandera de origen yanqui, ¿sí? Tiene el fondo es amarillo completamente. Yo te lo puse en la página, creo. El fondo es amarillo y hay una víbora que está enroscada, ¿no? Y abajo dice, enroscada sobre un poquito de césped, y con la boca abierta y con su lengua bífida extendida. Y abajo dice, "Don't tread on me", que traducido más o menos al castellano sería algo así como, no me pises, no me pisotees. Ojo, no me pisotees, no me pises. Claro. ¿Sí? No es poco lo que dice, no es poco. Bueno, esta es una bandera que viene de hace muchos, de la mitad más o menos del siglo XVIII de Estados Unidos, y se la conoce allá, ¿no? De verdad, dentro de la cosa más popular, como representante de el liberalismo clásico, el libertarismo, ¿no? Y representa también sentimientos de rebeldía, fundamentalmente contra quién van a ser, contra el Estado, porque el monstruo más grande... Claro, los comunistas, comunistas. Sí, sí, el monstruo más grande es el Estado, ya sabemos. Claro, claro. Que te devora. ¿Sabes dónde apareció y que todos la debemos haber visto, esta banderita? Aparece acá, ¿eh? Acá ha aparecido ya en algún evento, y hay fotos que dan cuenta de que un miembro de la Policía Federal Argentina se puso como un sticker, no sé cómo llamarlo, a algo que se pegó, digamos, en su uniforme, con esta banderita, con este símbolo, con este icono de la serpiente, en realidad. ¿Y dónde también apareció y que la conocimos antes de tenerla acá entre nosotros? Fue en la gestión de Trump en Estados Unidos, cuando entraron los vándalos al Capitolio, cuando entraron los vándalos al Capitolio, por primera y única vez en la historia de la democracia, y esto hay que reconocerlo, de la democracia de Estados Unidos, los vándalos disfrazados entraron y rompieron y destrozaron todo lo que estaba a su alcance, entraban con esta banderita, Oscar. Sí. También es una banderita que utilizan en el movimiento este de extrema derecha que se llama Tea Party, la reunión del té, digamos. Bueno, también lo han adoptado. Estos que son los del Tea Party son extremadamente derechosos, tienen una postura absolutamente en contra de todos los impuestos. Esta banderita, Oscar, ya la tenemos entre nosotros. En el año pasado, en el año 2023, uh-huh, hizo presente, viste, levantó la manito la víbora. ¿Cuándo, ajá, apareció? ¿Cuándo apareció? Cuando Javier Milei ganó las elecciones. Claro, y sí, acá estamos, dijo. Exactamente. Acá estamos. Uh-huh. Acá estamos los Trumps, acá estamos los del Tea Party, acá estamos los vándalos, acá estamos la extrema, extremísima derecha, Oscar. Uh-huh. Y como reflexión última para escuchar al tema musical, Oscar, hay como una especie de dicho que se está repitiendo. Prefiero que me digan nazi y no montonero, terrorista de los 70. Está todo dicho, ¿eh? Está todo dicho. Sí, sí, vamos está al tema musical, sí. Vasco, por favor. Vamos. Que he jugado en mi vida fue contigo al volante, yo buscando salida. La partida más fácil que he ganado en mi vida fue contigo a mi lado, jodiendo al rival. Que he tenido en mi vida fue quedarme contigo cuando me iba a pirar. La caída más grande que he tenido en mi vida fue saltando contigo queriendo volar. Los cuerpos enlazados y una decisión. La app Cafecitos es otra forma que encontramos de conectarnos con ustedes, nuestros oyentes. Si nos invitan con uno o más cafecitos virtuales, nos están ayudando a sostener nuestro programa de radio Más Vale Magazine. Como novedad, les proponemos una publicidad a cambio de 5 cafecitos. Sería una mención por hora de tu producto o servicio. Consultanos por otras formas de publicitar. Entren a la aplicación y listo. Es muy fácil. Gracias. Silvia y Oscar. Limindar Sociedad Anónima es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias, y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas. Desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima. Planta industrial y laboratorio, Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información, ingresar en www.limindar.com.ar.